segundas copas te bebí, queriendo desahogar la decepción. De pronto se sentó frente de mí un hombre sollozando de dolor. Salud, le dije, amigo, cuénteme. Me digo, ya la vida se me va. Creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue. Sin ella solo hay oscuridad. El de vinos y humo de cigarros se fue perdiendo el tiempo y la cordura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de unos carcajadas y vi en aquel hombre mi reflejo. Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo. Le dije, amigo, cuénteme. Me digo, ya la vida se me va. Creí en el amor de una mujer, le di lo que tenía y se fue. Sin ella solo hay oscuridad. Dice, el de vinos y humo de cigarro perdiendo el tiempo y la cordura. Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura. Sentí el golpe de unas carcajadas y vi en aquel hombre mi reflejo. Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo. Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo. Pero que se escuchen las palmas.